caso fue en Ikea de Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo hace un par de semanas, también fue el miércoles. Está claro que los miércoles el Elche no tiene que jugar porque acaba encajando goles en el minuto 90 y además en partidos en los que se muestra superior al rival. Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que a partir del lunes ya sabéis que crecemos en horario, empezaremos a las 1:15 a través de Radio Express Marca. Seguimos también, por supuesto, en los tres puntos de la comunidad para los que no veis y escucháis. El fútbol fue ayer otra vez, como el día de la Almería, caprichoso y cruel, sí, injusto, hombre, más por lo del árbitro que por lo que pide, porque no mete la que tiene y el rival mete de dos una, pero no lo considera injusto, porque es lo que no has tenido un buen día. Has tenido suerte o ese es tu nivel de marcar goles. Claro que hay días que haciendo el mismo partido que el Elche hizo ayer, o el de la Almería en la Copa del Rey, en la segunda vuelta de la temporada pasada, pues es porque no se ganaba. Ahora se gana. Y ojo, es preocupante que siendo mejor que el rival se pierdan esos partidos. Por ejemplo, yo siempre mantengo la teoría de que, por ejemplo, el Hércules, que haciendo bien poco gana, estará arriba sin lugar. Cuando haga mucho, ganará con más suerte. Y por eso no me gusta esta situación, porque siendo superior al rival, si pierdes, cuando seas inferior al rival, te quedas bien. No es una teoría rígida, no pasará al 100%, pero pasa en el 90% de las ocasiones. Y al principio no es una ciencia exacta, no es matemático, porque si lo fuera, ayer el hecho hubiera ganado, y acertaríamos todas las quinielas, no habría grandes premios, pero la verdad es que suelen pasar cosas como la primera. Y ayer que pasó, una primera parte fue tediosa, aburrida, de cara al espectador, un auténtico tostón. Fue un partido en la primera parte muy táctico, con rigidez total, en la que ninguno de los dos equipos se quería desarmar, y aunque los primeros 15 minutos el Córdoba tuvo dos buenas contras y además tocando bien el balón, luego ya empezó a meterse atrás y el Elche quiso pero no supo encontrar los canales para abrir el melón con los. En el segundo tiempo, cambio, entra en equipo, declaración de intenciones de Bordalás, cambia a un 4-4-2 con dos delanteros y ya esa declaración de intenciones hace primero que su equipo se vaya más para adelante y segundo que el rival se vaya más para adelante. Esto ya en el primer instante supone una jugada que acaba en gol. Viéndola en el campo puedes tener dudas. Incluso en línea le dice a Ángel que está un metro fuera de mentira. No había diferencia de eso. No hay fuera. Es cierto que es difícil de ver. Parando la imagen, se ve que está en línea. Es más, tiene de tronco hacia abajo, completamente línea. De tronco hacia arriba, está un poquito inclinado hacia adelante Ángel y parece que ahora no debe estar hacia arriba. Está en línea. Pues la normativa lo dice que ante la duda no se levanta. Lo más que tiene un poco de para él está un metro adelantado. Hay que llevarlo con urgencia a donde está jugando la vida. Por ejemplo. Pero bueno, acaba el gol, primer error. Volverán. Justo hace tres días tenía porque el árbitro anuló otro gol que debió subir al marcador al Jerez y el partido hubiera cambiado como el de ayer. Ahora que el Elche lleva más errores en contra que a favor, porque si empezamos a ver goles que lo hubiera puesto por delante del marcador, ya lleva dos partidos en los que ha perdido y debió ir por delante del marcador. Ya sabemos que el Elche por delante del marcador es mucho más. Bueno, pues en Europa pasó lo mismo. De Pellegrini y de ir 0-1 a perder mucho. Ayer pasó lo mismo. Y tres días pasó lo mismo. Al final, yo siempre digo, en 32 partidos está donde merece. Donde merece. Bien es cierto que luego hay un penalti también claro. El problema es que su metro lo suele exagerar las caídas. Pero es que cuando entra en el área, Gaspar, claramente, se ven las imágenes. Que no lo viera en el campo por la rapidez de la jugada sin opción de llegar al balón porque caso ayer fue injusto, más que por las que falló el que falló el Perico, el Montecón, tuvo Linares, tuvo Palanca, dos, uno, Gabriel. Prácticamente tuvieron todos ocasiones, tuvo siete o ocho ocasiones para haber ganado. Conforme pasaban los minutos, la avalancha era mayor. Había un equipo que quería ganar y que atacaba y que tenía oportunidades. Y había otro que quería no perder. Y se metía bien. Normalmente los que quieren no perder acaban perdiendo. Pero ayer fue una de esas noches en las que existe la excepción, la que confirma la regla. Y ayer la excepción gritó para Córdoba y envió a los barcos. Minuto 90, el Elche completamente golpeado y llega el gol. Un rechazo, un balón, al final, un gol de Borja, minuto 90 y tres puntos a la lucha. El Córdoba quedaba por buenísimo el empate, no le digo como jugador. Y el Elche quedaba por malo el empate, no le digo como dentro del vestuario, viendo que había acabado todo el empate. Bueno, pues esperemos que esta racha que se corta, que empezó siendo la racha de la remontada, se corte solo por esta semana, o sea, por ayer. Porque la buena noticia es que el sábado el partido, vamos a ver si esa rabia generalizada de los jugadores del Elche por perder ayer se experimenta de manera extensa el próximo sábado en el Alcoraz, que supongo que no se nos olvida bien. El año pasado, de hecho, un gravísimo error arbitral nos privó de la victoria. Cuando el Elche ganó 1-2, un minuto 92, un córner lanzado desde la derecha, y a Willy Caballero le empuja a Roberto, quitando el balón de las manos y metiendo al portero del balón. De esta forma, no quiero jugarnos. Carlos, la derrota solo por el árbitro, que incluyó, puesto que el Elche está generando suficientes ocasiones de gol para llevarse. En otra racha, por ejemplo, en la segunda vuelta de la temporada pasada, estos partidos se ganan, se hubieran ganado el de ayer, el de la Almería, pero por estar en esa racha en la que le cuesta muchísimo marcar. La buena noticia para mí, que la imagen es buena, que el Elche fue superior y sigue generando ocasiones de gol. Lo peor hubiera sido si hubiera estado plano y que hubiera rodeado de la semana. Eso sí sería preocupante. Bueno, pues con esta derrota el Elche se queda al 12º, a falta de lo que haga esta noche el Deportivo de la Coruña, y se queda a 3 puntos del 6º, a 3 de quinto. Pero si el Deportivo gana esta tarde al Córdoba, al Cartagena, Cartagena Deportivo a las 8 de la tarde, si gana, solo le va a ganar, desplazaría al Celta y el playoff estaría en los 18 del Córdoba. El Depor el playoff no estaría a 3 sino a 4, o sea que lo mejor es que Cartagena era el Depor y no el Depor a 3 de playoff de momento pueden ser 4 de Depor y a 6 del ascenso directo. Bueno, no son todavía distancias siderales, pero que es capaz sin duda de arreglarlo, pero está obligado a recuperar fuera lo que está por dentro. Hablaremos ahora, escucharemos voces de protagonistas. También os cuento cómo está el tema institucional. Juan Carlos Ramírez y el Elche están próximos a un acuerdo, podría ser en las próximas 48 horas, para su salida del accionario. Os cuento cómo está la película. El club le debe a Juan Carlos Ramírez cerca de 4 millones y medio de euros. Bien, el acuerdo es el siguiente. Juan Carlos, o sea, el Elche haría una quita, como la que hace el club, el 50%. ¿Una quita que es? Pues mira, tenemos 4, toma 2 y Santa Juana. ¿Sí o no? Eso es una quita. Hoy en día con la crisis se hace cada 3x4. Bueno, pues la quita sería de 2 millones, pero realmente sería de 2 millones y los otros 2 y medio, hasta los 4 y medio, nos percibiría uno al líquido. Sino que cambiaría esa deuda de 2 millones y medio por la explotación en los próximos 30 años de los alquileres de los barcos del Martín Valero y por la explotación en los próximos 10 años de gestionar la publicidad esta. La relación Ramírez-Sepulcre, máximo accionista físico y presidente de Elche, pase por su momento más delicado y la mujer se ha ido produciendo en los últimos meses, en los últimos meses, en los últimos meses. los que se esperaba que entrasen, sobre todo la figura máxima, ya lo decimos, la verdadera de Paco, estaba dispuesto a entrar en el presidente económico e incluso a poner de su bolsillo una inyección de 800.000. El problema que se ha encontrado es que, a pesar de que él quería su familia, probablemente sus hijos no querían presentar el exterior, y Paco Borja no va a ser el que abandere esta representación de empresarios. El club está buscando empresarios, cerca de 8 o 10, con cada uno razón de 100, 200.000 euros por cabeza, para poder intentar funcionar, más para darle dinero a Ramiro. Como digo, el acuerdo sería ese, ese cambio por la explotación de los próximos años de la publicidad del dicho de los empresarios. Habrá quien piense, para hipotecar los futuros ingresos, parece un recurso, sí, lo parece, pero el club sabe que no tiene liquidez por todo lo que le llega, solo cepilla, pues tiene que ir con los acuerdos que a mí me parece una locura, hay que hipotecar los futuros ingresos. Venga luego, le vas a dejar, pues, imagínate, entra Rajoy y se va a encontrar con una derecha del Estado en los zapateros, en la familia, aunque en teoría seguiría el 1%, no se le pero por lo menos. Así que ya os mantendremos informados y así finalmente se ha cerrado la foto. Os hablo de los escaparates de Par en Par, ya sabéis que a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana inauguramos Radio Estrella Marca, en Radio Marca, la radio de Jorge, la radio que con Paco García Caridad, a partir de las 10 de la Glorieta, a las 12 su momento marca, a la 1 de informativos, a las 15 de cuarto de 50, luego la marca, luego el intermedio de 4 a 7, a las 7 y cuarto el desmarque, de 8 a 12 el marcador, y de 12 a media el tic-tac, o sea que vamos a tener muchísimo deporte y también información, mucha información local, como debe de ser. Seguimos en el sur. Futurmoda, la mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado y la marroquinería. Cuyo hermano, innovación y tecnología. Cuyo hermano, 2 y 3 de noviembre en cada vez que cogía la pelota, pero bien, buscaba ese tiro, estuvo a punto de entrar y que... La última, esta racha, ¿qué puede significar parte de cortar ese inicio de remontada? ¿Es simplemente un accidente y ya está? ¿Pensé que obviamente ganando al Huesca en el Alcoraz todo se va a arreglar? ¿Puede ser alguna secuela? Yeah. lo que decía el presidente del ELCE cuando lo presentamos por la labor del colegiado de Luisito Ocon Array. Puntos que nos han robado literalmente, no sé cómo nos hacen daño. Porque no sé a la actuación de la que nos encontramos por el colegio. ¿Qué pensábamos durante el partido? Hemos llevado todo el peso del partido, sobre todo en el segundo tiempo. Hemos hecho un muy buen segundo tiempo. Felicitar a los jugadores, porque creo que hemos hecho méritos suficientes para haber ganado el partido y desgraciadamente una jugada aislada en el último minuto pues nos ha marcado gol que nos ha hundido y nos ha hecho caer derrotado. Y creo que y además nos comentaba el tío la jugada de Jordi y el penalti, que el gol anulaba al final. Bueno, pues todo eso nos ha solucionado mal, porque no pasa nada, porque no pasa nada. Si hemos puesto por delante, yo creo que no lo hemos tenido. Pero esto tiene que ser, ahora lamentarse no sirve de nada. Sí, estoy contento con el esfuerzo, el trabajo de los chicos, preguntamos a jugadores una vez finalizado el partido cómo se encontraban en el caso de su mezcla. No lo puedes explicar, pero nosotros insistíamos que nos lo explicase antes. Sería porque yo creo que la segunda parte del equipo ha todavía un equipo en el terreno de juego y se verá que en la primera parte la jugamos también muy bien, algo mejor recordamos la oportunidad de plantar más, yo creo que hemos tenido ocasiones para ganar el partido. Pero no se ganó, y hoy vuelta a los entrenamientos, y hoy le preguntamos a Héctor Verdes, bueno, pues cómo se encontraba, porque parecía que estaba bien, no ha entrado en las últimas convocatorias, parece que todavía tiene algún problema en la jugada, pero si tuviera que jugar, él está para jugar. Héctor Verdes. Sí, yo estaba en el entrenador y dije que los jugadores estaban yendo menos y